Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué linda música estamos escuchando, fíjense esta. Es Sweet Lullaby, es una canción de World Music Ethnic Electronica Deep Forest. Deep, ¿se acuerdan de allá en los noventas? Deep Forest tuvo mucho éxito con este tipo de música, de pues música electrónica, música que hace la semejanza de la naturaleza. Ganó mucha popularidad esta canción en 1992 y 93. Alcanzó muy buenas posiciones en el hit musical. Esta canción fue basada alrededor de la tradición de Bayou Lullaby de Solomon Island. Esto se llamaba allá en Solomon Island Rorohuela. Buena música, buena selección, buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Juanelo, Juan de Dios Rincón, bienvenido de regreso de vacaciones, ya está en el control operativo y en el musical y nos pone esta música de Deep Forest para arrancar esta noche Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Manténgase en permanente comunicación con nosotros a través de estos medios de redes sociales que son una maravilla porque pues está usted 24 horas al día al aire en permanente comunicación con usted. Y escúchenos, aquí también usted puede escuchar el programa a través de nuestra plataforma web www.formulelosnegocios.com.mx. Hay mucha gente alrededor del mundo que ya nos sigue y nos escucha, por lo cual les mandamos un cordial saludo. Bienvenidos. Esta noche, noche de especialistas, me acompaña aquí en el estudio el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el CEO. Pues, ¿qué te puedo decir? Fundador, director, más o menos. líder espiritual, no, de nuestros amigos de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Roberto, encantado de estar contigo. Gracias por invitarnos. Un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. No, gracias a ti. Siempre es muy agradable la conversación contigo, Mario. Oye, interesante lo que está pasando, las Olimpiadas. Cada 4 años nos muestra el mundo deportivo de una o de otra manera, ¿no? Sí. Hoy leía que es preferible, sería preferible enfrentarme a luchar contra un ejército. ¿Qué sería preferible luchar contra un ejército de 100 fieros leones comandados por una oveja? O contra un ejército de 100 ovejas comandadas por un fiero león. Resulta que la respuesta es que es preferible luchar contra 100 ovejas comandadas por un león que contra 100 leones comandados por una oveja. Pero lo que pasa en el es país... Es paradójica la comparación. Lo que pasa en el deporte es lo que pasa en el país. Es correcto, ¿quién sí, es el reflejo. ¿Quiénes son las autoridades deportivas? Pues gente que ve por sus propios intereses. No es su interés, maestro. Sí, y si nos vamos arriba, al que los pone, y si nos vamos, y si llegamos hasta nuestro presidente, pues ya sabemos. Es un reflejo, es el ejemplo que pusiste. Sí. Si la cabeza no piensa, si la cabeza actúa por impulso, si la cabeza no razona, si la cabeza no planea, si la cabeza nada más piensa en robar y depredar, pues todo eso cae, ¿no? Y cuando lees la historia triste, de estos atletas, ellos ponen de su bolsa para llegar allá, ellos ponen de su bolsa para comprar sus artículos, no cuentan con entrenadores capaces. Oyes a las otras delegaciones y ves el nivel y capacidad que tienen sus entrenadores, dices, bueno, el entrenador de este nadador que ya rompió todos los récords, pues es no solo un entrenador físico, es un psicólogo. Es un coach completo. Es un coach que además tomó cursos y diplomados y maestrías en el tema. Aquí no critico a los entrenadores, hace su mejor esfuerzo, pero tampoco hay una escuela de coaches. Pero no son los mejores, no son ni los mejores pagados, no son etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el deporte en nuestro país, desde el punto de vista gubernamental, está en no sé en qué posición, no, no interesa, en la última prioridad. No les interesa. Y normalmente nos volteamos al gobierno porque es el que tiene la responsabilidad. En otros países hay casas comerciales, hay empresas que algo así como que adoptan un atleta y lo apoyan y lo estimulan y lo fomentan, ¿no? Y este atleta llega a... Pero aquí hasta eso, si aquí hubiera alguna empresa interesada en fomentar a algún atleta, lo toma el gobierno. Sí, sí. No, cuando el atleta obtiene una medalla, entonces el gobierno se pavonea y el presidente le habla por teléfono y lo felicita, le dice que la nación está orgullosa de él. Pero fíjate habría que preguntar si la nación está orgullosa de nuestro presidente. Escribí un artículo la semana pasada que tiene que ver con el liderazgo inspiracional. Claro. Todos en la vida, amigos, tenemos una historia de algún gran líder que nos inspiró, sea un familiar, tu papá, tu hermano, un maestro, un jefe, pero todos tenemos esa historia. Y eso nos enseñó de alguna manera, sin que fuera una instrucción formal, el concepto de liderazgo en cuestión de ejemplo, de disciplina, de dedicación, de coacheo, de mentoría, que te impulsó, te dio fortaleza, te dio autoestima, pero que de alguna manera te llenó de algo que te hizo seguir. Y te dio ejemplo. Exacto, era congruente ejemplo entre el decir y el hacer. Es correcto. Y lamentablemente hoy en nuestro gobierno, bueno, hoy acaba de salir en las noticias otra vez la esposa del presidente que vive en Miami en departamentos prestados otra vez por un empresario que está queriendo hacer negocios en México, ¿no? Es triste ver esto, ¿no? Ves a nuestro expresidente Calderón, que fue ministro de Energía, manejaba todo lo que era Pemex y demás, y luego llegó a presidente de la República. Ahora lo nombran miembro del comité de una empresa española que produce energía, y que gracias a los favores de él ya produce el 80% de la energía que producen las empresas privadas en México. ¿Quién vendió a Pemex? Sí. Pero es triste, ¿no? Digo, amigos, a lo mejor estamos, como diría por ahí alguien, en el lado oscuro de la fuerza, pero no, pues es triste ver esa realidad. Sin embargo, creo yo que hay esperanza, ¿no? No, hay... yo creo que tenemos que ver con... Tenemos que, para saber dónde andamos, tenemos, ¿qué vamos a hacer? Reconocer. Hay que ver la realidad y reconocer dónde estamos, claro. Y luego cada quien en su trinchera, cada quien de su manera y con sus habilidades, sus capacidades, pues tratar de mejorar tu entorno, de cuidar tu entorno y pues no ser como esos. Exacto, yo creo ahí que es al revés, es un ejemplo para que no lo imitemos. ¿Te acuerdas? Como decía Chabelo, ¿no? Lo que no debes de aprender... Claro. Y ponía aquel ejemplo, ¿no? O mucho ojo, ¿cómo decía Chabelo? Ten cuidado y mira, y ve y dile a quien más confianza le tengas lo que no te parece o lo que te están haciendo. Pero bueno, bienvenido mi querido Mario, gracias Mario de Grupo Montalvo. ¿Cómo va Grupo Montalvo, Mario? Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Bien, vamos en las metas. Estamos ya a más de la mitad del año. Oye, con un panorama todavía complicado económicamente y demás, ¿no? Que, a nivel mundial. Muy complicado. Digo, las crisis son normales, sobre todo en nuestro país, y allá es importante nuestra labor como agente de seguros. Así es. Y de eso vamos a hablar, amigos. Vamos a darle a usted la información de la importancia que tiene y la esencia de dónde vienen y por qué están los seguros de vida. Los seguros de vida, como dice Mario, se compran con salud y se pagan con dinero. Vamos a platicar de eso para que tengamos una reflexión de lo importante que son estos instrumentos que nos permiten precisamente enfrentar riesgos económicos ante la condición de vida. Mire, déjeme decirle algo. Todos nosotros vamos al mismo lugar. Estamos en la misma fila, todos. Nada más no empujen. Hay que conservar la distancia y de ahí hay que aprender a vivir y disfrutar la fila, ¿no? Totalmente. Que finalmente ahí estamos. Totalmente. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Buena música, Juanelo. Esta canción se llama Twist of Fate, de Panao. Es este dueto de que ejerce música, que ejecuta música electrónica también. Esta canción está en el LP Sub-Universe, allá de 1911, pero bueno, ya no se llamaba LP. Bueno, LP es Long Play, que son varias canciones, ¿no? Me imagino. Sí, cuando eran varias canciones. Pero bueno, esta música de Electronic Rock and Symphon. Buena música. Mire, para ser martes, arrancaron la semana. Todo el mundo de vacaciones. Bueno, ya algunos regresaron de vacaciones, pero Pero siguen. Todavía siguen las vacaciones. Los muchachos. Entiendo que en México los muchachos de profesión ya entraron a la escuela. A clases. Hoy lunes. Creo que acá en Mérida alrededor del día 15. Pero bueno, todavía si usted está de vacaciones y está en la playa, disfrútelo, gócelo todavía. Okay. La playa ha estado fenomenal, ¿no? Pues unos días, unos atardeceres. Yo pasé el mes de julio en la playa, extraordinario. Unos puestas clima, de sol, impresionante. Casi no hubo mosquitos. Fíjate, impresionante. Sí, sí, sí. Qué bueno. Muy padre estuvo. Así es de que, bueno, si todavía está usted disfrutando de las vacaciones, pues sígala haciendo. Por lo pronto, quédese con nosotros. Si va rumbo a la playa, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Hizo calor, no tenemos nada reportado en el Atlántico, está muy tranquilo. En el Pacífico, Javier, la única, pues que ya es depresión tropical allá en la península de Baja California, pues les va a traer muchas lluvias, pero nada más que reportar. Todo muy tranquilo con el meteorólogo que dice que va a haber, que seguirán las lluvias dispersas aquí en Yucatán. Así es de que hay que tener precaución. Ya estamos en agosto, esperamos que las temperaturas empiecen a descender y que entremos a la época maravillosa de octubre, noviembre y diciembre en Mérida con una temperatura sensacional. Por lo pronto, ahí la llevamos con lo que respecta a la temporada de huracanes. Así es de que quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro tema y nuestro invitado. En Grupo Sadassi sabemos que adquirir una casa es la mejor inversión para tu patrimonio. Es por lo que trabajamos, es por lo que hacemos las cosas. Las Américas, déjeme decirle, el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta, eso es como tirar dinero, como meter el dinero al boiler. Olvídate de pagar renta, invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano. Una muestra es, date una vuelta y recorre el fraccionamiento, tú mismo lo podrás constatar, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir. Mire, tienen unos modelos tipo minimalista de dos pisos con tres recámaras que son verdaderamente una joya, con una distribución, amplios espacios, con garantía de la casa. La verdad que el Grupo Sadassi hace las cosas bien. No tienes que esperar más, nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana. Ellos trabajan de 9 de la mañana a las 8 de la noche y en nuestras oficinas de ventas. Te voy a dar el teléfono para que hagas una cita, 941-2185. Mire, los créditos hipotecarios hasta la fecha, al día de hoy, no han sufrido modificaciones. Quizás algunos, pero pues no se arriesgue más. El panorama económico no está, como dicen en mi tierra, el horno no está para bollos. aproveche la oportunidad, vaya con los asesores certificados de Sadasi que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que usted se compre una casa. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el director general, CEO de Grupo Montalvo. Y estamos platicando, Mario, ¿qué importancia tiene? Bueno, platícanos por qué no nos... ¿De dónde surge el tener seguros, seguros de vida, ¿no? Sí, sí. Es importante entender esta parte. Antes de entrar en esa parte, yo quisiera comentar algo que son fundamentos de Grupo Montalvo. Todos los que formamos parte del grupo, ya bastantes personas. Y ya bastantes años. Bastante, más de, bueno, más de 60 años. Nos tiene que, tenemos que tener pasión por lo que hacemos. Claro, claro. Debe provocar o provoca fuego en nosotros lo que hacemos. Es una vocación. ¿Sí? Luego tenemos que ser absolutamente profesionales desde todos los sentidos. Por supuesto. ¿Sí? Y pues tenemos que sentir una realización como personas. Claro. Grupo Montalvo es una firma. Que es, cuando me preguntan a qué te dedicas en Grupo Montalvo, bueno, ¿a qué se dedica Grupo Montalvo? Es una firma que se especializa en la armonía financiera familiar y empresarial. Fíjate qué linda palabra, Mario, armonía. Armonía financiera. Correcto. Familiar y empresarial. Y muy importante, y somos también y tenemos un espíritu filantrópico, de allá la fundación. Que ya ha atendido a cientos de niños de escasos recursos con problemas emocionales, de la atención psicológica. Mira, que un día nos debes de traer a la gente de la fundación para platicar con ellos. Voy a venir con mi hija, que es la directora de la fundación, para que platiquemos ampliamente el tema. Correcto. Ahora, a la verdad que somos una firma especializada en armonía financiera, familiar y empresarial, quiere decir que a través de la esencia de nosotros, que es la promoción y asesoría en el tema de los seguros de vida, podamos garantizar, después de un análisis muy profundo a la familia, que los riesgos que implica invalidez, enfermedad, fallecimiento o vejez, es un riesgo llegar a anciano si no tengo dinero. Es tremendo, Mario. Y además, nadie está exento de los primeros que mencionaste. Nadie. De la vejez, tampoco. Sí, menos. Sí. No, repito, en Grupo Montalvo somos expertos en hacer este análisis. Bueno, uno, ¿qué ocurre si fallezco y tengo todavía personas que dependen de mí? ¿Okay? Esos niños, esos jóvenes, cómo van a continuar estudiando, cómo van a continuar manteniendo su nivel de vida, cómo van a continuar manteniendo todo lo que en este momento papá y mamá proveen. Hoy papá y mamá trabajan, generan recursos los dos, y el fallecimiento de alguno de ellos no solo hace la pérdida del papá o la pérdida de mamá. No, destruye sino la arrastra familia. Es, claro. Porque deja de haber un ingreso fundamental. Entonces, con nuestra asesoría garantizamos en Grupo Montalvo. Hacemos un análisis profundo, claro, quedará en manos de nuestro asegurado el determinar que sí y que no, pero nosotros le vamos a dar una asesoría muy profesional, muy completa, claro, con fuego y pasión, de qué debe hacer para que en caso de que si ocurre ese fallecimiento, su familia tenga una vida normal desde el punto de vista financiero. O sea, por eso damos esa armonía financiera en la familia. Pero si se enferma, si tiene un accidente, y tiene que enfrentar costos muy elevados, bueno, también tenemos la herramienta para garantizar la estabilidad y la armonía financiera. Si en ese accidente o en esa enfermedad la persona queda incapacitada para trabajar, o sea, es inválida, tenemos que garantizar esa tranquilidad, esa armonía financiera familiar. Bueno, y si no pasa el fallecimiento y llega a una edad de retiro, en la cual ya no tiene la fortaleza, que ahora vamos a tocar ese tema, uh-huh, para poder uh-huh seguir trabajando con puntualidad y eficiencia, y sus ingresos se restan, ¿cómo va a mantener esa armonía financiera familiar? Fíjate, Mario, que estás mencionando algunas distinciones que son importantes enfatizarlas. Primero, a lo que te dedicas. O sea, no es a vender seguros, no, es a la armonía financiera de las familias. Sí. Que es importante destacarlo, porque esa visión te cambia el concepto, pues diría yo, mercantilista, de simplemente ponerte a vender seguros, sino tienes una misión más allá de lo que le quieres, el legado que has dejado o que han dejado. 60 años de permanencia haciendo lo que hacen, habla de una verdadera vocación y algo que, amigos, yo los invito a que todos reflexionemos en eso. Las dos cosas, ¿cómo me protejo de lo que estoy haciendo y el legado? No es simplemente ir a trabajar y cobrar la quincena todos los días, es encontrar precisamente eso que me encantó que dice Mario, armonía financiera. Familiar. En otros lados, familiar, en otros lados le llamamos inteligencia financiera, pero me encantó este término, armonía financiera. Familiar y empresarial. Familiar y empresarial. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Panelo, ahora sí nos seleccionaste pura música. Miren, esta es una canción, Standing on the Shore. Es una alternative electroacoustic. Es una canción electroacústica ejecutada por la banda electrónica de australiana Empire of the Sound, de música electrónica. Esta música, esta canción es de allá del 2009, de junio del 2009. Buena música, fíjense, estos australianos hacen una buena selección de música. El sencillo fue liberado en junio del 2009 en el álbum, en el cover de Black Box Recorder. Es The Art of Driven. Buena música, buena selección, música electrónica. Mire, para hacer martes, tranquilo. Gracias, le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que me dice que va manejando rumbo a la playa. Dichoso tú que todavía estás disfrutando de la playa. Maneja despacio, Juan Carlos, no te me aceleres, ya vas a llegar a casa. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. ¿Te gusta la música? Me dice que, aquí lo tengo en el WhatsApp, que si ya grabamos, no, este programa no es grabado, mi querido Juan Carlos, te agradezco mucho. Si no, no te contestaría, maestro. No, simple. Pero bueno, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos aquí esta noche en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación, sobre todo de nuestros amigos de National Soft. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Déjeme decirle que fue reconocida por tercera ocasión de los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. InfoChannel es una de las revistas más prestigiadas de información sobre tecnologías de la información a nivel nacional y creo yo que a nivel Latinoamérica. El premio que se llevó es la marca preferida en control de asistencia con la aplicación On The Minute. On The Minute es una aplicación que está rebasando fronteras y está siendo muy aceptada en el medio. Es el mejor software de control asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital, organización, lo que usted tenga que necesite controlar la asistencia de la gente. Métase a su página www.ondeminute.com.mx y verá de lo que le platico. Además, nuestros amigos de National Soft han recibido ciertas premios y certificaciones. Tienen la certificación de Better Workplace to Work. Bueno, algo parecido, pero el mejor lugar para trabajar aquí en Yucatán es la segunda empresa que recibió esta certificación en aquel entonces, y vamos a tenerlos a ellos aquí la semana que viene platicando con nosotros porque nos siguen trayendo sorpresas. Es un empresario, Farique Cetina, que está haciendo las cosas maravillosamente, poniendo la muestra de cómo se tienen que hacer las empresas en nuestro estado, empresas 100% yucatecas. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, él es el CEO de Grupo Montalvo, que también es una empresa, oye, se dice fácil, 60 años, Mario, no, pero es una montaña. Son la tercera generación, cuarta generación. Somos en este momento tercera generación. Tercera generación. O sea, mis hijos son tercera generación. Pero los hijos de tus hijos también ya están entrando al negocio. O bueno, los hijos de tus hijos. Los hijos de mi padre. Ok. Soy yo y mi hermano. Sí, sí, sí. Y nuestros hijos están en el negocio, por eso somos tres generaciones. ¿Y tus nietos todavía no entran? Pues la chiquita tiene 6, 7 años. Ah, bueno, yo ya los estaba metiendo a trabajar, man. Bueno, sería bueno que lo hicieran. No, pero bueno, todavía no están listos. Están muy chiquitos. Okay, no soy tan grande. Oye, pero es un orgullo, Mario, una organización de esta naturaleza y ya con el prestigio que tiene Grupo Montalvo. Grupo Montalvo ha tratado de manejarnos con principios de buena administración financieramente y cuidar el aspecto que somos una empresa familiar, que es un tema muy delicado. Claro, y además con lo que nos estás platicando de que ustedes buscan la armonía financiera familiar. El Grupo Montalvo es una empresa especializada en armonía financiera de la familia, de la empresa y además en la filantropía. Déjame hacerte una pregunta, Mario. ¿Tú te imaginabas hace, cuando iniciaste este negocio, 40 años, tú, te imaginabas llegar a este nivel, lo que tienes ahora, lo que ofreces, lo que otorgas? Porque es un ejemplo de liderazgo, de perseverancia, de trabajo, no es una cosa fortuita lo que ha pasado. Sí, cuando empezamos, pues era mi padre, un asistente, luego yo, un diligenciero. Y empezamos a construir. En realidad, yo creo que esto es un proceso de crecimiento, ¿no? Probablemente un niño, pues no puede imaginarse o prever a qué estatura va a tener. Correcto, o va a practicar, ¿no? Pero parte de la esencia, pues la dio mi papá, cuando entre las enseñanzas que nos dio, una es el trabajo. Correcto. El maná cayó del cielo, según la Biblia. Pero no ha vuelto a caer. Entonces, el maná se obtiene cuando trabajas. Entonces, tienes que trabajar. Pero tienes que trabajar de manera continua. Segunda premisa. Tienes que trabajar honradamente. Correcto, con ese principio fundamental. Porque los ladrones trabajan. Los defraudadores trabajan. También, sí. Los políticos dicen que trabajan. Bueno, que son lo anterior que dijiste, pero bueno, juntos, pero bueno. Ellos son primates. Los políticos son primates. Bueno. Entonces, trabajar honradamente, pero trabajar fuerte. Tercera premisa, siempre habla con la verdad. A tu cliente, a tu asegurado, tienes que decirle exactamente qué sí y qué no le cubre su seguro. Claro. No le ocultes. No por vender engañes. No ocultes limitaciones que tiene la póliza, detalles que no cubre. Claro, siempre hablar. Entonces, trabajar honradamente, trabajar bastante y hablar siempre con la verdad. Y procurar a los demás, ¿no? Hablas luego, de una armonía. Hubo otra premisa. Piensa primero que en ti, en tu asegurado. Porque tu negocio va a crecer en la medida que tú le cumplas a tu asegurado y que te preocupes primero en él. No pienses nunca si el seguro que tu asegurado va a adquirir representa económicamente un ingreso. Claro. Piense, yo decía, me imagino que somos como un médico. El médico a la hora de estar operando no está pensando cuánto le van a pagar por la cirugía. No, y si lo está haciendo, pues lo va a hacer no mal. No es un buen médico. Claro. Va a estar pensando y preocupado de cómo solucionar y ayudar a que su paciente recupere la salud. De la misma manera, nosotros tenemos que preocuparnos por esa estabilidad financiera familiar y empresarial de la empresa, que esos son los seguros, para eso sirven los seguros. Mario, tengo una otra pregunta. Esa filosofía de ver lo que haces, ¿cómo lo aprendiste? Bueno, además del ejemplo de trabajo y de honradez de mi padre, pues eso se transmite, ¿no? No puede uno ser diferente. La otra premisa, la última que no había mencionado, es prepararte. Correcto. Siempre claro. Prepárate. Y el prepararte ciertamente es conocer mis productos, ciertamente es conocer lo que son los procesos administrativos, operativos, de cómo se hace una reclamación, un ajuste. Implicaba prepararme en otros temas. Que es toda una ciencia el mundo de los seguros, sí, hoy. Sí. Correcto. Pero el prepararte implicaba estudiar una carrera, era tomar cursos, diplomados, especializaciones, pero además el leer. Y el leer te abre un mundo y empiezas a encontrar a gente iluminada, a gente correcto, sabia, correcto, que te empieza a dar pues una visión de cómo debe ser una empresa. ¿Le podríamos decir una inspiración para sí, lo que has hecho? Tiene que haber gente que te inspire. Claro. Y entre lo que aprendes de ello es que tú te tienes que inspirar, tú tienes que sentir pasión por tu trabajo. Es que disfrutar lo que haces. Y inspirarte con tus propios resultados. Desde luego. Que desde me imagino luego. No siempre te salen bien las cosas. No, digo. Definitivamente, ¿no? Allá entra el ejercicio y el conocimiento de la resiliencia. Correcto, correcto. De hecho, todos los seres humanos traemos o estamos preparados para esto. Lo que había que correr para cazar un venado, después de perseguirlo 10 kilómetros, no cazarlo. Bah. Bueno, pues había que tener esa capacidad, la tiene el ser humano por desarrollo de correcto, años correcto. De evolución, para enfrentar y al día siguiente volver a perseguir. Volver a hacerlo, porque había que comer también. Pues, si no a cazar venado, pues súbete al árbol y baja unas frutas. Y, okay. Entonces sí, hay que ejercitarnos en esa parte. Fíjense, amigos, mencionó Mario algo que se llama resiliencia. Y yo creo que esa es una distinción, es una habilidad que se puede entrenar y se puede ejercer conscientemente, claro, desarrollando todo lo que Mario nos dijo de su negocio. ¿Lo puede usted aplicar en su negocio? Claro que sí, es absolutamente universal esta parte. Y bueno, vamos a seguir platicando, una conversación interesante. Vamos a un corte comercial. Juanelo, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Miss Reed se llama esta canción, The Kings of Convenience. Es un dueto de indie pop, folk pop noruegos. Fíjese que su música se basa en las guitarras acústicas. Tienen un sonido espectacular. Ellos están pues basados y tienen una influencia de otros clásicos como Simon & Garfunkel. ¿Te acuerdas de ese grupo dueto Simon & Garfunkel? Qué lindo tocaban. No, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas, mi querido Mario? Era buenísimo. Principios de Alzheimer. No, bueno. Simon & Garfunkel allá también de los años 70, 60. Pero este dueto es acá de 1999. Convenience, King of Convenience. Buena música electroacústica y música indie pop. Buena selección, Juanelo. Algo diferente aquí en Fórmula de los Negocios. Ya que regresó Juanelo de vacaciones, gracias por acompañarnos, gracias por la buena música. Déjeme darle una recomendación. Váyase a comer o a cenar a la mansión. Mire, pues yo hoy comimos en la mansión. ¡Qué delicia! Hoy pedimos una combinación. Mire, hoy nos dieron un asado de tira, pero nos lo dieron como rebanado en anafre. Delgadito el corte. ¡Qué delicia! Asado de tira. Asado de tira, que te lo den rebanado en un anafre, te lo ponen en la mesa y ahí lo terminas. No, qué ricura. ¿Guacamole? Un guacamole, sí. También nos echamos unas mollejitas. Mira, hoy pedí unas espinacas a la crema. Ah, deliciosas. ¡Qué delicia! No, pero sobre todo el sabor, amigos. La mansión es un restaurante que tiene un prestigio de 59 años y tenemos la fortuna que está en la ciudad de Mérida. Aprovechelo, no pierda la oportunidad de ir. Es un restaurante de lujo con precios sumamente accesibles. Usted va a encontrar platillos de hace de los dueños originales de la mansión, como el jugo de carne, los tacos de tuétano, las costillitas al jerez, los lomos al jerez, que bueno, ¿qué le puedo yo decir? Verdaderamente una joya de la gastronomía mexicana. Vaya a la mansión, está en Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre la avenida 49, enfrente de San Antonio Cocul. Tiene una ventaja enorme, tiene estacionamiento techado. O sea, usted ni se moja ni se asolea y llega directamente al restaurante. Vaya, y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino para acompañar sus alimentos. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, él es el director general, CEO, bueno, presidente del consejo, ¿no? De Grupo Montalvo, esta empresa que se dedica a la armonía financiera, familiar y empresarial. Es correcto. Me encantó ese término, Mario. No, definitivamente. ¿Con qué terminas platicándonos, bueno, la importancia de tener un seguro? Podemos dejar la puerta abierta para que en el próximo programa, correcto, hablemos del tema del retiro. Ok. Hay una pregunta muy interesante. Si desde joven planeo mi retiro, ¿podré vivir sin preocupaciones? Ándale, buena pregunta. Actualmente se sabe que hoy la expectativa de vida del mexicano es de 74.6 años. ¿Qué quiere decir esto? La mitad de la población, de los que hoy estamos hablando aquí y de los que nos están escuchando, va a fallecer antes de cumplir 74.6 meses. 74 como, años. Como expectativa de vida, correcto. De vida. Pero el otro 50% de la población va a rebasar los 74.6 años. Pues sí, hoy conocemos gente que llega a los 190 y tantos años. De ese 50% de la población que va a rebasar los 74.6 años, hoy prácticamente el 90% tiene alguna intranquilidad financiera familiar porque está dependiendo de una pensión que es ridícula para sus necesidades. Está dependiendo de la pensión sí, del gobierno, de la pensión empresarial. ¿Ya se gastó sus ahorros? No. Antes de fallecer, estas personas que rebasaban los 74 años de edad, el 88% va a necesitar alguna atención médica, algún cuidado médico, correcto, algún cuidado correcto, adulto mayor. Entonces, bueno, es un tema importantísimo, porque tengo el 50% de probabilidades de fallecer antes de los 74. Allá es donde entra el paraguas, que es el seguro de vida, que correcto, va a garantizar esa estabilidad financiera para pagar colegiaturas, los alimentos. En caso de que te vayas antes de esa fecha, correcto. Todo lo que mi familia necesita para concluir. Que nadie tiene comprada la vida. Nadie, o sea, nadie tampoco no, lo sabe. La mitad. Estamos en la fila, como mencionaste, no sabemos en qué lugar estamos. Pero la mitad de los que hoy estamos hablando no va a llegar a los 74 años. Fíjate. Entonces, tenemos que prever y tener ese paraguas que proteja la economía familiar. Fíjate, lo que me gusta de lo que dices, Mario, es de que nos das una oportunidad de tomar una decisión hoy, claro, que se refleje en ese bienestar. Si bien la vida, pues la vida te va a poner en lugares donde no quieres estar y también te va a poner en las bendiciones de disfrutar la vida, pero yo creo que tú sí puedes tomar la decisión de si llegas a esa edad o más, claro, tengas una tranquilidad, una armonía financiera. Claro. Ahora, la otra mitad de la población que no falleció va a vivir después de los 74. ¿Hasta dónde? Bueno, según se cuide, según lo que pase. ¿Y cómo? Que ahí es lo importante. Entonces, yo cuando me siento con alguna asegurada a platicar del tema del retiro, le pido que por favor piense en el retiro no como el joven que hoy es de 35, 40 años, que lo piense como el adulto mayor de 80 años y que se refleje en los abuelos o en los papás y que piense como ellos. Correcto. Al pensar como ellos, se va a dar cuenta de esas necesidades económicas, de esta situación médica que tienen que cubrir, de que va a querer que le ayude a manejar el coche. ¿Sí? Pues sí, a que lo lleves al baño, a que lo acuestes, a que, no sé. Sí. O sea, no, tan sencillo como que nos imaginamos de ancianos haciendo el mismo deporte que hoy hacemos. Bueno, ojalá. Pero, no, sí, trataremos de, pero hay un punto donde no vamos a poder. Claro. ¿Sí? Y pero Mario, sobre todo, deja tú los impedimentos físicos, los impedimentos económicos, claro, que no se van a tener en aquella época. Claro. O sea, de por sí vivimos en una sociedad mercantilista, de economía, donde el dinero es indispensable. No es lo único por lo que hay que luchar, pero es indispensable. Recordemos la fábula de la hormiga y la cigarra. Correcto, correcto. Donde la hormiga se la pasaba chambeando, pero ahorrando y guardando en su cuevita. Sí. Por la época de la nieve, de la lluvia, etc. Y la cigarra cantando, en la baile, la pachanga. Que está bien, hay que tenerla, ¿no? Sí, hay que tener las dos cosas. Pero al final del día, cuando llegó la época de crisis, la cigarra ni tenía dónde refugiarse, ni tenía que comer. Y la hormiga sí. Ahí está la diferencia. Y amigos, yo creo que la reflexión importante aquí es de que, mire, es así de simple. Usted tiene hoy la decisión de cómo esa armonía financiera en su familia va a estar presente cuando usted se retire, cuando usted, Dios no lo quiera, fallezca. Y esa decisión la puede tomar hoy. Claro. Y es, ¿dónde te pueden llamar, mi querido Grupo Mario? Grupo Montalvo, desde hace 36 años, calle 21, número 151A, fraccionamiento campestre, 944-5745. Tenemos en Grupo Montalvo pasión, profesionalismo, y somos expertos en asesorarte para tener una estabilidad financiera, familiar y empresarial. Ahí está, gracias Mario. Don Mario Montalvo Ortega, la verdad, hágale caso, amigos, una reflexión importantísima, cosas que a veces se nos pasan por la rutina, la velocidad, la rapidez, el trabajo, el estrés, pero reflexione, búsquelos, vaya con ellos. Gracias, Mario. Si quieres repetir otra vez el teléfono, por favor, si eres tan amable. 944-5745, y Grupo Montalvo está dispuesto a sentarse a revisar su programa de seguridad. Y hay para todos. Sí. O sea, aquí no hay de que, oye, no. Porque no. Siempre tenemos la idea de que a mí no me alcanza, no tengo para pagarlo, no. Ah, vamos a hacer el análisis y correcto, vamos a encontrar. ¿Cómo hacer? La medicina adecuada. ¿Cómo sí se puede hacer? Haga usted la reflexión. Gracias, Mario. Mario Gracias. Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.